dolor ya no existe más. Creo yo, ya no sufrirás. Nunca quise lastimarte, te prometo recordar. Nunca quise lastimarte, ahora veo ya no estás. Sé que no podré amar como te amé. Amor, siempre te quise, pero tú ya decidiste alejarte de mi vida y me duele tu partida. Alejarte de mi vida, tu recuerdo me lastima. Sé que no podré amar como te amé. Amor, siempre te quise, decidiste alejarte de mi vida y me duele tu partida. Alejarte de mi vida, tu recuerdo me lastima. Te prometo recordar, nunca quise lastimarte, ahora veo ya no estás. Sé que no podré amar como te amé. Amor, siempre te quise, pero tú ya decidiste alejarte de mí. Y me duele tu partida, alejarte de mi vida, tu recuerdo me lastima. Alejarte de mi vida y me duele tu partida. Alejarte de mi vida, tu recuerdo me lastima.